temporada 2025 de Factor Folil. Acá estamos. Acá estamos, seguimos acá, seguimos de pie. Mari, Mari, a todos los que nos están escuchando, Mari, Mari, al Magún, a la lluvia. Total. Mari, Mari, al... Al Wincool. Al Wincool, al tremendo Piltriquitrón. Mari, Mari, a toda nuestra gente, a los barrios, a la gente que nos sintoniza. Mari, Mari, Lofken que entreu. Y qué día para volver, ¿eh? Y... después de un verano extenuante, ardiente, uh-huh. Literalmente. Bueno, muchas cosas pasaron hoy también, cosas duras, que ya se venían, no fue una sorpresa total, no fue que no se encontró totalmente dormidos, ni desprevenidos, ni nada, pero bueno, es toda una cuestión que se viene... generando y suscitando en forma todavía más pronunciada en los últimos días, ¿no? Y bueno, tiene que ver con el desalojo de dos lof hoy, la lof Buenuleo en la naciente de Ñireco y la lof Kenkentreu ahí cerca de el río Kenkentreu. Mari, Mari, entonces también a la lof Buenuleo. Mari, Mari, a todas las lof que están en lucha, que están en conflicto. Mari, Mari, a todas las lof de este Puel Mapu, de estos territorios que están acá cerquita y que vemos y que la vemos también y que sentimos también cómo además de con el fuego, nos siguen atacando con sus leyes y bueno, también por eso estamos otra vez con Factor Folil, con todo el Neuquén, por supuesto. Esperamos alguna visita, esperamos algunos mensajes, hay música, pueden pedir música y tenemos acá para compartir, para mandarles Neuquén también a los Peñi, a las Lamuene, a los Cumpa, a los Huenuy, que siempre apoyan las luchas de los territorios y bueno, y hoy estamos atravesados y estamos un poco tristes, por decirlo así, pero acompañándonos. Exacto, enredándonos, creo que es el momento y creo que de alguna forma muchos en la comarca así lo estamos entendiendo, todo lo que nos están tirando encima desde... muy temprano el año, ¿no? Porque recordemos que lo que ocurrió con la Lof Pailaco también, ahí en el parque, en lo que hoy se llama Parque Nacional Los Alerces, y después todo lo que vino con los incendios, la criminalización, la persecución, tanto policial como parapolicial. Bueno, vivimos un verano infernal. También, bueno, las radios también tuvieron los suyos, ¿no? Recordemos el allanamiento de la Petumo Belén en el Maitén. Bueno, todo ese día, los allanamientos que ocurrieron tan terribles, ¿no? Y que nos tocó tener acá que retransmitir y contar lo que estaba ocurriendo en vivo acá desde la radio. Y fue un día muy, muy duro. Tuvimos muchos días duros en este verano. Y bueno, este que empezó hoy también no escapa a la ley de lo que fue todo este verano. Y nada, decir que la respuesta es enredarse más, unirse más, organizarnos más, no aflojar, no ceder al miedo, no ceder al terror que desde el Estado se pretende imponer hacia el pueblo y hacia los pueblos. Y creo que parte de esa unión también nos tenemos que enredar entre toda la gente que está defendiendo la vida, ¿no? Básicamente. Por eso el flyer habla del regue y lo relaciona con defender la vida, ¿no? Defender el rebu es defender la vida, y defender la vida en estos días en la comarca, en Chubut, en la Patagonia, en Puel Mapu, en Gulu Mapu también, se está entendiendo de una manera, de una misma manera, ¿no? Y se está enfrentando con las mismas herramientas, ¿no? Esa defensa de los territorios, que no son simplemente tierra, no son simplemente árboles en una ladera. El territorio es mucho más que eso. Así que, bueno, acá vamos a estar compartiendo música. Y sensaciones. ¿Sí? Sí, quizás también algunas palabras, algún zungún de alguien que pueda llegar a venir, de invitado o de invitada. También tenemos información para compartir, mensajes que nos van llegando como radio participancia, pero también son mensajes que tienen que ver con esto que nos está pasando, ¿no? Con persecución, con criminalización. Así que vamos a estar leyendo seguramente algunas palabras, y compartiendo, porque esto, la idea es, como dijiste vos, Mate, al principio, acompañarnos, no dejarnos soles, no dejarnos comer la cabeza ni por la angustia, ni por el miedo, ni por la impotencia, y esto no termina acá. Vamos al tema, al temón, y después, porque ella se está preparando, es nuestra operadora, después la vamos a presentar. Vamos con ese temón que trajimos. Para soñar, es el momento. Acá estamos otra vez, Factor Folil. Volvimos. Volvió el sonido que estábamos esperando, ¿eh? A ver si le sube, si están haciendo poco en sus rucas. Me encanta esta parte. Si usted quiere pedir un tema, ¿sí? Es el 2944-802315. Y bueno, vemos si podemos complacerlo con algún temón que nos pida. Claro. Como mucho lo dejamos para el próximo programa, pero lo vamos a poner. Eso sin duda. Vamos a tratar de que esta temporada empezara a cumplir. Sí. ¿Sí? Empezar a portarnos mejor. En el anterior pasaron cosas. ¿Qué les quería contar? Que anteriormente estuve con un programa muy zarpado, acá con el Mati y su viejo. Se llamó Encuentro Verde. Y bueno, mantuvieron una charla de padre e hijo muy, muy hermosa. Hablaron de cosas muy bellas. Y bueno, yo estuve del otro lado acompañándolos. Y bueno, fue un encuentro muy hermoso. Esto, ¿no? De que la radio nos vuelva a encontrar con Factor Folil, nos encuentre con alguna flayada que tenemos algunos. Y sí, gracias a ustedes. Y bueno, empezar a ocupar. Por eso quiero presentar a una otaku. ¿Sí? ¿Es ella? A ver, sí, la misma de siempre. Dele gas. Sigue siendo la dueña de los eclipses y mareas de Factor Folil. Mari Mari, Andy. Mari Mari. ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo, Taku y Fi. Y ahí es una pregunta difícil de contestar por estos tiempos. Pero igualmente. O sea, no nos vimos acá en Factor Folil, pero nos vimos acá en los pasillos de la radio, en una de las plantas de tanto de este monstruo llamado Radio Alas, ¿no? Sí, ahí nos estuvimos viendo, encontrando, poniendo los temazos de mate. ¡Vamos! Y usted también arrancó con otakus, con voces otakus, ¿verdad? ¿Arrancó sí, antes? Arranqué la semana pasada. Bueno, bienvenida a esta temporada. Segunda temporada. Las segundas temporadas son las mejores. ¡Vamos! Y usted dice que acá... Ojo, que nos están pisando los talones, ¿eh? Los voces otaku. Usted dice que... Sí, capaz, ¿no? Después vamos a hablar de los otaku. Pero usted dice que acá van a haber movimientos. Usted se viene para acá, yo voy para allá, él va para acá, ¿va así? ¿Vamos a hacer así este año? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, porque este año ya todos sabemos todo, así que... Todo puede rotar. Rotación. Exacto. Cada año... Que pase, vamos a estar más afilados, ¿eh? Así que prepárense. En todos los sentidos, ¿eh? Rume Mañón. Grosa. Mañón. Bueno, 2944-802315. Presentamos a la Grosa Oper, la Anti. Y bueno, y también empezar por ahí, ¿qué decís? Saludando muy especialmente a barrios que sufrieron mucho este verano. Me encantaría. ¿No? Como la Rinconada de Puyén, por Mirá, ejemplo. Vamos. O Barrio del Lago también de Puyén, que también sufrió ahí el primer embate del incendio en el Puyén. Después la Rinconada en pocas horas recibió toda la violencia, ¿no? Y toda la destrucción. Que bueno, todavía están ahí tratando de procesar, de ver cómo se puede relanzar todo, ¿no? Cómo se puede levantar, poner de pie los alambrados, los gallineros, las rucas, todo. Qué increíble que uno esté rogando de que llueva, ¿sí? Y que de una vez se apaguen los incendios. Últimamente, hasta hace muy poquito, fin de semana, también allá en el Ternero, una intención de fuego. De los terratenientes, de la gente que sigue jodiendo, molestando, Y seguimos reclamando esto, ¿no? De que le decía lo de la lluvia, y hay gente que todavía no tiene su techo después de incendiado su ruca, ¿no? Sus casas. Estamos en esa controversia. Ya se viene, parece que ya se pinta el otoño, ¿no? Sí. Se vienen los días frescos. Y bueno, sí, se apaga, se calma un poco esas cenizas, se calmarán un poco. Pero bueno, la gente tiene la necesidad del calor ahora. Sí, digamos, salimos de lo que es la angustia por las llamas, por el incendio, pero la angustia por no tener un techo, por no tener un sustento, por haber perdido la huerta o la chacra. La cama, las frazadas. Se mantiene, ¿no? Y se vienen días con el correr del calendario difíciles en todos los sentidos. También hay que decir que está la red esta de la que hablamos en el bloque anterior, está también reconfigurándose como para reconstrucción, ¿no? En modo reconstrucción. Bueno, pasamos del modo combate al incendio a modo reconstrucción y muchas veces las mismas personas que antes estaban ahí con una mochila de agua o con un rastrillo, con una zapa, ahora están también ayudando a limpiar el terreno, armando algún obrador, algún techito. Y eso es la que va. Se están armando algunos planos también para tener opciones. Los equipos de bioconstrucción se están afilando las herramientas, etcétera. Yo hoy me gusta siempre hacer como comparaciones, ¿viste? Como que hay una cuestión y digo, y no sé, me sale compararlo con algo, ¿no? Y por ejemplo esto que decís de que hay que reconstruirse, que hay que hacer un techo, que hay que hacer las paredes. Pasó el fuego y se llevó todo, ¿no? Porque se llevó el bosque, se llevó una vida. Y hay como similitudes también, ¿no? Yo pienso así, como que arrasó con todo y nos dejó sin nada. Y se viene el otoño ahora, ya, pronto, ya lo estamos sintiendo. Y se vendrá el invierno. ¿Y cómo nos reconstruimos con los desalojos también, ¿no? ¿Cómo, esto de que, cómo nos volvemos a armar ahora? ¿Cómo preparamos este terreno? ¿Cómo nos volvemos a abrigar? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Y creo que lo fundamental es el apañe, ¿no? El darnos la mano, el abrazarnos, el seguir caminando juntos, porque estamos en la misma, digamos. Todo esto que se está haciendo, este de gran daño, tanto con los desalojos como con los incendios, que es una manera de desalojar también los incendios, nos están afectando por igual a las mismas personas que estamos acá en el territorio defendiendo la vida, ¿no? Y también defendiendo los territorios de un montón de planes de muerte y de extractivismo que tienen los poderes, los mismos de siempre, ¿no? sobre estos lugares. Y entonces el ataque es coordinado y es a las mismas personas. Atacan a ruralidad, ¿no? Y entonces pareciera que si vos, no sé, tenés 50, 60 años, ahora se te hace muy cuesta arriba empezar de cero, ¿no? Sobre las cenizas, reconstruir todo. Los animales que se te murieron o se te escaparon, bueno, las plantas que tenías que ya no tenés, ese arrayán que estaba en la puerta de tu casa, bajo su sombra tomabas mate, etcétera, tantas cosas, ¿no? Es muy duro, es muy difícil tener, digamos, el nehuén, tener el piuqué fuerte como para empezar de nuevo, ¿no? Empezar de cero de nuevo. Y eso creo que ellos, quienes están detrás de todo esto lo saben y pretenden que la gente se salga del territorio para liberarlo y que ellos puedan avanzar con sus mineras, con sus inmobiliarias, con sus carreteras del saqueo, etcétera, etcétera, ¿no? Tanta mierda que están pensando para estos lugares. Y bueno, y las comunidades están ahí, les molestan. La ruralidad está ahí y les molesta, por eso cada vez que pueden atacan a la ruralidad también, ¿no? Atacan a los campesinos, las campesinas, los chacareros, las chacareras, la gente que está produciendo en chacras, en huertas agroecológicas, la gente que está produciendo con colmenas. Todo eso está en este momento siendo bajo ataque, bajo un ataque feroz y rabioso y furibundo. un ataque que ha pretendido ser un ataque de muerte. Y sobrevivimos, mayoritariamente sobrevivimos. Vos decías hace un rato, bueno, se perdió una vida humana, ¿no? La de ahí el Peñi y Ángel Reyes, en Machín Ahogado. Pero también se perdieron un montón de otras vidas no humanas, ¿no? Tanto animales como vegetales, como micóticas, podríamos decir, también. Y sin embargo, estamos de pie y estamos esto con ganas de seguir dando la lucha, ¿no? Amulepe Taín Winchan, dicen por ahí. La lucha continúa. También vi un cartel ahí, unas fotos de la Lofken Kentreu, que decía que podían desalojar una Lof, pero no podían desalojar a los Nien del lugar, ni las fuerzas, el Nehuen del lugar. Totalmente. Eso yo creo que, bueno, mucha gente no lo entiende aún, ¿no? Esas palabras, si bien las super compartimos, hay mucha gente que no, por ahí ni sabe que es un Nien, un Nien Mapu, sí, o, no sabe, o piensa, bueno, ¿qué es un Nehuen? No sé, bueno, es la fuerza. A veces decimos, ¿cuánto Nehuen? Pero hay otro significado para, ¿no?, para esa misma palabra. Y entonces, bueno, también llega un momento en donde se pueden explicar un montón de cosas, ¿no? Hoy, más temprano, en el trabajo que hicieron las compañeras a la mañana con la cobertura, escuchaba que Lilu, la Machil Lilu, explicaba, por ejemplo, qué es un rehue y qué significado tiene y qué valor tiene y la importancia que tiene, ¿no? Que el rehue esté en cierto lugar tranquilo, en cierto lugar puro, y en contacto con su machi o su machil, ¿no? Y mucha gente no lo sabe eso, ¿no? Y me parece que son momentos de pedagogía popular también. Acá tenemos tres radioparticipancias. ¡Qué bueno! Una dice, pero lo que rompe sus planes es nuestra capacidad de enredarnos y la fuerza que nos da la Mapu y el amor. Totalmente de acuerdo, Feley. ¡Añum! Ahí alguien me decía hoy, desde Buenos Aires, no sé cómo hacen para aguantar tanto al mismo tiempo. Y mismo ahí dio la respuesta. Dice, ¿será que el territorio les da fuerza? ¿Le da Nehuen? Yo creo que sí, que es como dice ese contacto desde Buenos Aires y esta radio participancia, que tiene que ver con eso, con que no somos nosotros los humanos que estamos acá resistiendo, con estrategias, con arredándonos, bla, bla, bla, solamente, sino que también hay un territorio que está presente y que nos está conteniendo y nos está, bueno, esto, transmitiendo fuerza, un montón de fuerza. Bien. Llegó otra radioparticipancia que dice, hola Factor Folil, qué bueno de vuelta, les esperábamos. Acá desde las tierras de Córdoba les escuchamos. Qué lindo. Aguante la radio, las personas de la comarca, las LOF, las comunidades acompañando siempre las luchas y el buen vivir. Les queremos mucho, Nehuen para las LOF. Mañum. Muchas gracias, Romé Mañum. Ahí desde Esquitipe nos están escuchando. Ah, ¿no es Esquitipe? Ese es de Tierra de Córdoba, acá. No, pensé que era Esquitipe, mirá. Puede ser que también sea Esquitipe. Sé que nos está escuchando Noé también desde Trelew, una cumpa allá de Sudaca. Así que un saludo, que ya va a salir La Trinchera, su programa, en breve. También está reiniciando. Así que un saludo enorme también y un abrazo. Hermoso. Bueno, creo que van llegando gente. Sí, va llegando gente al... Vamos, al Factor Folil. Marimari, compuche. Sí, ahí viene la gente. Qué lindo. Esto. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Ahí llega la gente. Nosotros estamos en vivo. Nos están escuchando acá en los barrios. Nos escuchan por internet. Y nos escuchamos telepáticamente. Ahí está el Peñi. A ver, van a pasar. Pasen así nomás de una. Esto es así. Radio, ¿verdad? Claro, radio, ¿verdad? Este por ahí, es Factor Folil. Podríamos necesitar más Mari, silla. Mari. ¿Cómo anda, Peñi? Mari. ¿Todo bien? Qué bueno que se pudieron venir. Ah, de una, sí. Vayamos escuchando igual ahí. Se vino con los conas. ¿Cómo anda, Peñi? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo tranquilo, Peñi. Me abre ahí porque tengo un calor. Sí. No sabes. Vamos a abrir un poco esta la ventana. Sí, si hubieran avisado antes íbamos al estudio más grande. Ah. ¿Sí? Tomen el asiento. Tomen el asiento. Bueno, acá. A ver, por ahí hay que introducir un par de sillas más, ¿qué opinas? Sí, por ahí vamos, podemos meter unos sonidos también para presentar. Todo en vivo, está, ahí está. Todo en vivo. Buena. Muy bien. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bueno, nosotros ya estamos, arrancamos hace ratito. Arrancamos hace poquito y bueno, obviamente que hoy es un día muy especial, ¿no? Estamos atravesados por lo que viene aconteciendo. Y bueno, acá están los protagonistas de este encuentro. No sé si se quieren presentar ustedes a su manera. Acá, como quieran. Como quieran. Con que se escuche su voz también está bien. Mari Mari Compuché. Incheta que ufe machili len. Bueno, ¿quién es usted le moria con puché? ¿Quién es usted chalín? Café. Con que puché. Con que vení. Está bien. Freddy. Bueno, nosotros venimos de la losca en Kemtreu. Estamos llevando a cabo un proceso espiritual por estos lados. Después el Mapu. Y aprendiendo igual, de a poco, todo este camino que se viene dando entre porrazos y subidones, bajones. A pesar de todo lo que viene pasando, igual estamos con Nehuen. Y vamos a seguir estando con Nehuen nomás, aunque no quieran sacar o desalojar o todo lo que quieran hacer con nosotros los Winca. Nosotros no vamos a dejar de ser mapuche y siempre vamos a llevar a donde sea nuestro, o tratar de llevar nuestro mapuche moñé, nuestro mapuche araquizuán. Así que, bueno, Mari Mari, Peñi. Felei. Mari Mari. Felei, Peñi. Mari Mari. Bueno, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Compu Peñi, Compu Lamien, Compu Benui, Feula Cuteñun Tufachi Rayo Mu. Alas FM, Cheta Alejandro Morales Piñey, Tañi Luf Kenken Treu Piñey, Feula Inche, Catañi Reymá, Catañi Peñi Café, Bolsón, podríamos. Bueno, yo soy Alejandro Morales. Muchos me conocen por el Piojo, más conocido como el Piojo Morales. Bueno, si bien hoy se dio todo lo que no se quería, no queríamos en realidad que se dé. Pero bueno, como decía acá el Peñi, igual nosotros firmes a nuestro raquizuán, a nuestro pensamiento, tenemos un camino que es un mapuche rupú, un camino mapuche. hoy por hoy tenemos responsabilidad en este Nac Mapu, en esta tierra. Hoy por hoy a mí me toca acompañar a mi hija. Ella es Machil, al momento, Lilena Nihuel Morales, Piñey, Tañiña Hue. Si bien no andamos al 100%, como decía el Peñi, también tenemos mucho Nehuen todavía. Y el Nehuen ese también, más allá de los de los guiripún que hacemos por ahí, los ñen, los punehuen que nos acompañan, también los da toda la gente. Porque si es como decía hoy también a la mañana, o mediodía, no me acuerdo qué era, sin la ayuda de toda la gente que nos apoyó estos 3 años y medio que pudimos estar y pudimos hacer muchas cosas dentro del territorio, quizás las cosas no se logran. Así que, igual de mi parte, yo voy a estar agradecido toda la vida, creo yo, con toda la gente que nos acompañó y que nos acompaña. Si bien fueron momentos bastante difíciles, bastante tristes en su momento, días atrás en la LOF, yo también sentí el buen de la gente que nos fue a acompañar, que nos abrazó, que lloró también con nosotros ahí. Así que hoy por hoy nosotros como LOF, porque habrán entrado a verificar qué onda nada más, pero nosotros, nuestros pulios quizás siguen ahí, con los punehuen, con los puñen del lugar, con el nehuen del Huaychafe Elías. Así que bueno, igual hoy me gustó mucho la invitación que me hizo Peñi de poder venir al programa. Siempre por ahí, cuando andaba en el pueblo, lo escuchaba de ratito y tenía que irme otra vez al territorio. Así que era como escuchar un ratito y irme. Y bueno, por ahí la posibilidad de estar hoy compartiendo acá con ustedes está bueno y es algo que me alegra también, compartir con Peñi Janay. Así que, nada, acá estamos. Sería eso por ahí. Bienvenido. A nosotros también nos alegra que estén acá. Sí. Sí, es Rubén Mañún por venir, a pesar de ser un día tan, tan difícil, tan duro, con tantas cosas que pasaron desde temprano, se hicieron un ratito para venir a compartir acá. Gracias. Mañún. ¿Usted quiere decir algo? ¿Por qué? Porque tiene chicle. Pidió que le compremos chicle. Claro, muy bien. Ahí. Una estrategia. Bueno, para ir dentro de un rato se le suelta. Capaz que tira unas. Sí. Le tiramos una pista y. Se acuerda de viejas épocas raperas. Hip hoperas. Bueno, estamos acá. Hoy justamente preparando el programa. Somos un programa muy responsable y esto nos lleva mucho tiempo prepararlo. Y salía una nota que le habíamos hecho a usted en el territorio, cortita. Ajá. Pero bueno, ya que vino usted, mejor. pero nada, era un lindo registro de que usted estaba en el territorio y queríamos conocerlo un poquito más desde Factor Folil y le pedíamos un tema. ¿Y usted qué tema quisiera pedir? ¿Hoy? ¿Ahora? Sí, ahora sí, lo vamos buscando ahí tranqui. Ajá. ¿Qué tema le gustaría? Después seguirá usted también, ¿eh? Todo, acá no se sobra nadie. Todos van a pedir un tema. Para escuchar. ¿Qué dice usted? No, me agarró ahí medio como volando bajo. ¿Sí? No, sí, bueno. Sí. Bueno, pero pueden irlo pensando. Ir pensando, está bueno. Tenemos tiempo para pensar. Bueno, yo el tema que había pedido el Peñi y Piojo era Parcas Sangrientas, de B8. No sé si está ahí. ¿Sí está? Ah, qué genial. Tenemos una... Bueno, ¿vio usted lo que son esas computadoras? Sí, nunca las había acá. Visto. Este es uno de los estudios menos preparados, digamos. Y a pesar de eso tenemos todo esto. ¿Vio? Este es el estudio de los Peñis. Claro. Y las Lamuenes que nos están escuchando también, le mandamos un cariño a los Pichi. Claro. ¿Cuántos Pichi nos están escuchando ahora? Tenemos Pichi en los barrios, Sí, sí, están ahí, están pogueando, están haciendo algo. ¿Estarán haciendo afafán? Sí, también. También, vamos a largar una afafán un rato más. Pero bueno, ahí vamos a compartir acá, a charlar. Es muy interesante que estén acá, porque por ahí nosotros podemos contar algunas cosas, nuestros sentires, pero que son profundos también, junto con un montón de gente que nos manda mensajes y que también nos afecta todo esto, obviamente, ¿no? Como dice usted lo del regue, pero lo vamos a charlar un rato más, ¿qué dice usted? ¿Sí? No, me parece bien igual, sí. ¿Sí? De hecho, yo creo que está bueno por ahí que la gente se vaya interiorizando un poco más, ¿no? De lo que es un regue, lo que es una machi. Más que nada yo creo que es porque que es como decía también mi hija, ¿no? Ella no va a ser machi solamente para la familia o para cierta gente mapuche. Ella va a ser machi para la gente que realmente necesite un lawen y se lo tenga que dar, va a tener que estar ahí. La verdad que hoy por hoy o estoy quedando muy viejo, pero siento que ha tenido un crecimiento mi hija espiritual muy grosso. Y me admiro mucho de ella también, de repente. Sí. Y seguramente ella está admirada de usted también. ¿Eh? Y no sé si se lo ha dicho, pero bueno, es así. No, y también todo el proceso de acompañamiento a una machi no es nada sencillo. O sea, bueno, no se lo tengo que decir a ustedes, ¿no? Pero también implica un montón de cosas, de crecimiento, de aprendizajes, de fortalezas, de atravesar situaciones que uno ni se imaginaba como previamente, ¿no? Como que... Ay. Más que nada para ella igual. Como que si los machi no dicen, yo voy a ser machi y son de un día para el otro, se pasa por mucho sufrimiento, mucha enfermedad. Antes de levantarse como machi y poder ayudar a la gente, ¿no? Y bueno, ahora con todo esto, puede haber todo eso. Tanto como para ella y para nosotros, que somos ahí lo que estamos. Y bueno, y para toda la gente igual que ayuda. Como que si hacen esas cosas malas, tocan el rehue, andan haciendo cosas en el lugar, genera un desequilibrio, ¿no? Tanto para los ñen, para las personas también. Así que nada, eso como que hay que verlo también de ese lado más espiritual. Por lo menos nosotros, la gente así que estamos acompañando, nos puede afectar mucho todo lo que pase ahí. ¿Qué decís? ¿Está eso? Vamos a un tema y después seguimos charlando. Tenemos también algo que yo no quiero dejar de pasar. Un mensaje que nos manda la buen Danu. No sé si se enteraron de algo de eso. Ella está contando una situación. No sé si te parece, lo leamos ahora. Como usted diga, sí. Así vamos contando. Y también creo que es una... cuando lo escuchemos nos vamos a dar cuenta también que la militarización y toda este accionar represivo, tanto policial como parapolicial, es algo que afecta a todas las personas en la comarca, a todos los seres vivos, diría, y no vivos también. Así que bueno, creo que esto es el mensaje de Danu, es una muestra de eso justamente. ¿Te animás? ¿Lo leo? Sí, dale. Dice... hola a todos. A ver. Dice, soy Daniela, la gran mayoría aquí en la comarca me conoce como Danu. Hace ya años que vivo en la comarca. Actualmente vivo en Mallina Ahogado con una amiga. Ambas somos integrantes de la red de apoyo al Lofkem Kentreo, acompañando el proceso de recuperación territorial los últimos 3 años y medio. Como es de público conocimiento, hoy jueves 6 de marzo del 2025, durante la mañana se llevó adelante el nefasto operativo de desalojo en dicha LOF. Lo que queremos poner en público conocimiento es que hoy también, alrededor de las 12, mientras el ministro de Seguridad de la provincia y el jefe de la policía de Río Negro daban una conferencia de prensa en la comisaría número 12, se presentaron frente a nuestra casa un móvil y una 4x4, ambos de la policía de Río Negro. Desde hace un mes, en distintos momentos, venimos siendo amedrentadas por la policía. Empezó el 6 de febrero cuando tres motos señalaron nuestra casa desde el camino. El 15 de febrero prendieron nuestros teléfonos. El 22 de febrero nos apuntaron con un láser verde desde la entrada del círculo de Magín hasta la curva, pasando por el spliff. ¿Cómo tengo esto? Ahí está, bájame un poquito. Hacemos responsables a la policía de Río Negro, al COER, al intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, al gobernador de la provincia, Alberto Uretilnek, a la patota nacionalista que responde a Joe Lewis y a todos los responsables políticos si llegara a correr algún riesgo nuestra integridad. Acompañar un proceso de recuperación territorial no es delito. Por la permanencia de la machila en su rehue, por el resguardo del espacio ceremonial ancestral, por la mapu libre de negocios forestales, inmobiliarios, mineros y de demás actividades extractivistas. Eso nos envió ahí Danamuen. Danu. Bueno, toda la solidaridad con Danu y todas las situaciones que, ¿no?, que están viviendo también de amedrentamiento, que ya vienen también incluso del momento de represión hacia los brigadistas autoconvocados, ¿no? Viene también, ahí hubo un cruce o digamos un solapamiento de las situaciones, ¿no? Como también a los vecinos que se organizaron para apagar los incendios, también se los criminalizó, también se los persiguió, también se los encarceló injustamente desde un principio. Bueno, esto es parte del mismo escenario, ¿no?, en donde está muy fuerte la presencia del Comando Unificado que lanzó Nacho Torres en Esquel, hace unos días después del incendio de Puyén. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Seguimos en Factor Folil, número, ¿qué número es? 39, ¿no? Más o menos, dijimos. Sí. Número 39. Y estamos acá con Peñi, sí, de la Lofken que entrego. Sí, ¿no? yo quería también, mirá, dale un poco de gas a ese tema, mirá. Dale, dale, que es un temazo. Dice, cuando éramos jóvenes, el futuro era tan brillante. El viejo vecindario estaba tan vivo y cada niño en toda la maldita calle iba a hacer algo grande a cada paso. Ahora el vecindario está agrietado y desgarrado. Los niños son adultos, pero sus vidas están gastadas. ¿Cómo puede una pequeña calle tragarse tantas vidas? Eso dice este temón de Offspring y la decisión de las guarrías, ¿no? De que lo hace la gente que recupera territorio, ¿no? Que, ¿cómo continuar? Hoy hablamos de eso también, ¿no? Porque ante el desastre este que hubo de los incendios, que con la lluvia se está apagando, ¿no? O se está calmando un poco. También un desalojo es como algo parecido. Entonces, ¿cómo seguimos reconstruyendo, no? Y está complicado hoy en día. Yo por ahí veo que lamentablemente a la gente que sufrió el tema de los incendios, que perdieron todo, que por allá, bueno, hay un par de personas que específicamente colaboran mucho con la LOF, que es el Peñi Sensei y el Peque. El Adrián. Que de hecho hace un rato voy a la cerca del mediodía, igual nos vimos con Adrián. Es como, digamos, como arrancar de nuevo. Una cuestión más o menos parecido a eso, ¿no? Si bien uno ya como que traía, no lo voy a decir experiencia, pero sería algo medio como parecido a la palabra esa. Hoy por hoy las herramientas son otras, igual para, yo creo, para seguir peleándolas Nosotros igual no esperamos nada del Estado, no, nada. Pero vamos a apostar a no bajar el Nehuen, que hoy por hoy tenemos por las nubes el Nehuen Peñi. Y que eso está bueno porque es también una manera de que nuestra machín tampoco se nos decaiga. Si nosotros andamos bien, ella anda bien igual. Y viceversa. Entonces, la cuestión ahora es seguirla peleando para que, digamos, este personaje que se hace llamar dueño de varios sectores ahí de Cuesta del Ternero, que ya digamos, no tengamos un vínculo de palabras. Nosotros hoy por hoy creo que vamos a arrancar por otro lado, que sería, digamos, como ya nos dijeron en el juicio que nosotros habíamos arrancado mal desde un principio, no avisando de que íbamos a tomar, como dicen ellos, a tomar un lugar. Hoy por hoy sí están las vías para poder hacer cosas y que después vengan y te digan, no, ustedes arrancaron mal las cosas. Entonces, bueno, por ese lado hay agradecerle a la justicia, ¿no? Que de repente te dice, tenés que hacer así, listo, vamos a hacer así. Pero después no me vengan por otro lado diciendo que no era así la cuestión. Y esta justicia huinca tiene sus trampas, ¿no? Siempre está poniéndote trabas, o no se respeta la Constitución, no se respetan tratados internacionales. ¿Y hasta dónde se puede seguir confiando en la justicia? No, en realidad la justicia, uno quizás tiene que agarrarse de ciertas cuestiones, pero no creer tampoco en la justicia. Sí jugar con sus propios... Esto es tipo un ajedrez. Yo no sé jugar ajedrez, pero... me encanta. Pero me imagino que Antú sabe jugar, por sí, ejemplo. Pero de repente he visto que hay personas que pueden estar mucho tiempo y pensando la jugada. Y yo creo que esto es así. Hay un paralelismo que me parece interesante que se puede hacer, ¿no? Un poco esto decía el Piojo, entre lo que implica la reconstrucción y lo que implica volver después de un desalojo, ¿no? Creo que la palabra acá es volver, ¿no? Volver al territorio, de alguna forma. Y ese retorno tiene que ser de cierta manera, no sé. Es como que cuando uno de repente se fue expulsado o fue corrido por un incendio o lo que sea, después tiene que recalcular un montón de cosas y ver un montón de condiciones nuevas y todas ponerlas a laburar para poder volver al territorio que en el fondo es el que te está llamando. Me parece que estamos como en ese proceso y ahí hay un montón de aprendizajes que estamos teniendo y que tiene que ver con la defensa territorial y que tiene que ver con volver, con ese empecinamiento de esa tosudez, de decir, no, nos sacan y vamos a volver y nos vamos a quedar ahí y no van a pasar con todas sus ideas de muerte que tienen sobre los territorios, ¿no? Todos sus proyectos, megaproyectos capitalistas o extractivistas o llámese como se quiera, pero son proyectos de muerte, como le decimos muchas veces. Sí. Y entonces, bueno, para volver, bueno, necesariamente tenemos que organizarnos por ahí, planear bien, como vos decías, pensar una buena jugada estratégica, ¿no? De ajedrez, de go, lo que queramos pensar. Me parece que estamos en ese tránsito, en ese aprendizaje, ¿no? Pues yo el otro día también hablaba con un Peñi de la Lospa y Laco, ¿no? Uh-huh. Y estaba también triste, ¿no? Triste por todo lo que estaba viviéndose en la loja en que entré, una loja en Uleo, ¿no? Sí. Y decía, bueno, pero esto, ¿qué significa, no? Que estén habiendo tantos desalojos que nos están como queriendo correr, pareciera que lo logran de alguna forma, ¿qué significa, no? Y pensamos, no sé, medio así, en voz alta, como que por ahí es como un tomar envión para volver más fuerte. por ejemplo. Sí. No es otra cosa que eso, ¿no? Como para volver más masivamente, más organizadas, más con más fuerza, con más cosas. ¿Usted qué dice? No, en realidad igual un poco lo comentaba hoy a la mañana yo que esto es un trabajo en conjunto también. Esto es como los bueyes. Si los bueyes tiran mal, se lastiman. Por eso los bueyes tiran parejo. Uh-huh. Y después le sacas el yugo y van a pastear tranquilos. Esto es así. Si tiramos todo por el mismo lado, no nos vamos a lastimar. Ahora, donde hay alguno que tira para otro lado, y es, seguramente va a salir lastimado. Sí, y va a entorpecer al resto, ¿no? Como, bueno, sí. Está ahí uno tirando. Sí, bueno, obvio, siempre hay una manzana podrida en el cajón. Y lo bueno está agarrar la manzana y sacarla. Y seguir. Pero... ¿Cómo estoy poético hoy? Yo decía que después pongamos un tema de Alma Fuerte. Como los bueyes. Claro, ¿eh? ¿Es un temón o no es un temón? Sí, temón. ¿Eh? Lo buscamos después ahí. ¿Tiene mensaje ahí para sí, leer? ¿Qué hay, dice hay usted? Hay mensaje. Hay un montón de mensajes. Vamos. Uno dice que es más de más antes. Lo que diga. Aguante, Factor Folil. Aguántenles que luchan. Hoy estuvimos radio escuchas de Alas. ¿Cuántas cosas que pasan por la casita alada? Hoy, temprano, escuchamos la conferencia de prensa del poder desde la comisaría tenebrosa y después la contraconferencia de la Lofken Kentreu en Alas. ¡Qué claro quedó todo! ¡Qué bueno poder escuchar y pensar! Gracias por resistir desde la trinchera de la comunicación ante tanto poder hegemónico. Gracias, Factor Folil, desde Esquitipe, Córdoba. Bien, vamos. Mañón, de Córdoba. ¿Hay otro? Hay un montón más. Siento que la Lofken Kentreu introdujo en la resistencia el tiempo. ¿El tiempo es tal vez otra fuerza? No es una foto lo que está en juego. La historia no se termina. Los huincas creían que habían extinguido a las machis y sin embargo resurgen. Así resurgirá otra forma de habitar. Hoy, más que nunca, las tierras robadas serán recuperadas. Muy hermoso, muy hermoso. Feley. Anti, ¿se puede escuchar más acá? ¿Cómo? No, porque si no acoplaría. Ah, bien, bien. Bueno, usted sabe. Otra dice... Ah, paren. ¿Ahí escucha mejor? Nehuen Piojo, Nehuen Machil, Lofken Kentreu, los abrazo. Y de la bronca y la tristeza de hoy que nos invade, Mapuche y no Mapuche nos acompañamos. Saldrá la fuerza para retornar. Entre todos lo haremos. Debemos hacer lo posible. Y otra dice... que esta es la última. Mari Mari Compuche, abrazo y saludo a Lofken Kentreu. Todo el agradecimiento por entregarnos el Mapuche Kimun, siempre. Desde Barrios Sin Fronteras, seguimos con ustedes. Nico, alto programa, Compuche. Vamos. Vamos. Peñi. Ahí el Peñi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aguante ahí. Saludo a Chochum. Y a Mutuy. Y a todos los pichis que nos acompañan siempre. Ahí a la compa también. La Muen. Bueno, esos son fueron los mensajes 2944. Si usted no es de acá, y 802315, ese para el WhatsApp. Y el otro, el RIN, es el 4493. ¿Cómo sería? 150. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dice? 350. Repita otra vez: 4493. 150. Ese es el teléfono clásico. El fijo. Sí, que usted capaz que ni lo conoce. Usted es de la, no, no creo. De la, de la nueva ola. Uy, epa, radio llamada. Y Antú, vos qué sabes del tema de la escuela, ¿cómo está eso? ¿Tenés que volver en unos días? ¿Cómo es? ¿Te dijeron algo? El 12 creo que íbamos a empezar de vuelta a la escuela. Ajá. Y de ahí no sé si voy a estar acá en el pueblo o allá arriba. Ajá. Claro, el 12 que es miércoles, ¿no? ¿Eso puede ser? No, ni idea. Ni idea. ¿Vos pasaste de grado? ¿A qué grado pasaste? A ver. A sexto. ¿A sexto? Sexto grado. Bien, uno de los últimos. Muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo te llevas con los pibes? Bien. Ahí en la escuela, ¿bien? ¿Tenés amigos? ¿Te sentás solo o te sentás con alguien? Con mis amigos. Ah, bien. No, capaz que te sentan en un rincón así. Ah, no, pero con mis amigos me suena que te sentás en una mesa o te sentás en un banco al lado de otro con otra persona. Sí, así, claro. Amigo. Con uno al lado. Sí. ¿Y es copado ese? ¿Cómo se llama? Santi. Esa, vamos ahí al amigo. Che, ¿y la materia que más te gusta? A ver. Educación física. ¿En serio? Ah. Sí. Oh, hay que andar bien ahí. Físicamente. Tenés entrenamiento, parece. Sí. ¿Sí? Está bueno. ¿Y la más horrible? No te va a escuchar la maestra o el profe, no te va a escuchar, no importa. A ver, ¿cuál? Dale, mandalo al muere ahí, decirle que no te gusta. A ver. ¿Qué? ¿Capaz que matemática no te gusta? ¿O sí? No, me gusta más. No me gusta más plástica. ¿Plástica? Ah, claro. ¿Por qué te hacen hacer huevadas, seguro? ¿Qué hace con la tijera y siempre todo? Siempre la señora prende un saumerio, hermano. Un saumerio. Pero ay, plástica man. Estaba bueno. Yo, mira, te voy a decir algo. ¿Cuántos años tenés vos? 12. Y más o menos esa edad, mirá. Y de ese día me marcaron así. Yo en artes plásticas tuve que hacer un velador. Y todos dijeron, ay, comimos un asado, ¿viste? Se cortó la luz, no sé, faltaba la luz, ¿viste? Y dice, Jorgito en la escuela hizo un velador. ¿Viste? Chancho, prueba. Enchufaron el velador. Voló todo. ¡No! Echaron a Jorgito de la escuela. Y a mí me gustaba plástica también. No, pero ¿ese qué fue? ¿En tu casa o en la escuela? No, en mi casa, sí. Ah, en tu casa. Tuvieron que llamar a los cables, no sé qué. Se quemó hasta afuera. Voló todo. No. Y de ese día no quise saber nada con artes plásticas ni con... Yo odiaba plástica en la escuela, la profe era re cheta mal y nos pedía, cada día en plástica nos pedían, no, porque una carpeta número 4, no, ahora número 3, ahora número 5, hojas de tal estilo, témperas, no, tienen que ser las más caras del mercado, si no, no me sirven. Y el arte plástico es lindo, no, lo que pasa es que lo hacen, nos hacen sufrir un poco. Y yo quiero hablando de arte, ¿no? Sí. Que tiene que ver en un arte ancestral. Ahí en la LOF hay unas arte rupestre. Hay unas arte rupestre, sí. ¿Qué onda con eso? Así, unas paredes hermosas, tan grandes. Sí, igual hay poca gente que las... Que las conoce. Que las conoce, y que sabe. Ha ido a ver y que sabe dónde están igual. Así que... ¿Y eso no es una linda huella mapuche ahí en el territorio? Y sí. ¿Vio? Y te deja pensando igual, porque hay un peñi que la otra vez me dijo que habían esas huellas, esos dibujos rupestres que están, sí, como que tienen una línea. Uh-huh. Entonces ahí vos te pones a pensar y decís... ¿Cómo se manejarían, ¿no? los antiguos antes? Que ¿o sería una forma de camino que tendrían? Vaya a saber. Y está alta esa pintura, además. Sí. ¿Vio? Nosotros lo vamos a contar en la radio para que la gente se lo imagine. Uh-huh. Como que habrán usado tablones, andamios. Y ponga, ¿no? El peñi mate es alto. Sí. Póngale dos peñi mate. ¿Dos, sí, peñi mate? Sí. Más o menos, sí. Ahí hay dibujos. Es granote ese. Habrán puesto una escalerita. Capaz, no sé, pero son los aleros que están altos y bueno, tienen un mensaje, obviamente, ¿no? Eso dice algo. Vaya a saber qué. ¿no? Y bueno, siempre agradezco, obviamente, agradezco a haber ido a la Lofken, que entré, haber conocido también esas pinturas y que me dejen pensando así tanto tiempo también, ¿no? De decir, ¿qué dirán esas pinturas? ¿Qué nos querrán decir? O si algún día lo podremos saber. Y bueno, y así como también hay que cuidar el Rehue, también hay que cuidar ese espacio, ¿no? Porque esos son cosas antiguas, ¿no? Que, mensajes antiguos. Mensaje antiguo, tiene su Nehue en eso también, seguramente su Nien, su fuerza, ¿no? Seguro. ¿Sacaste foto? ¿Eh? Hay algún registro, no sé quién lo ha hecho. Al lado de las piedras rupestres, que hace poquito lo encontramos, hay un chachay, ¿viste? En la piedra. Hermoso. Hermoso todo lo que hay ahí en ese territorio. La montaña también ahí arriba, los manques. Espera, sí. ¿Chachay cómo? En la piedra. ¿Con forma de piedra, sí? No, la cara. Ah, la cara, como una cara. Y bueno, y en tantos otros territorios también, ¿no? Donde hay un registro y bueno, y lo quieren borrar, ¿no? Como que quisieran borrar todo eso, ¿no? Bueno, acá cerca hay como 17 lugares alrededor del lago Puelo con pinturas rupestres y también el radal, ¿no? Y la gente que más o menos trata de interpretar todo eso deduce o hipotetiza que eso en realidad es parte de una ruta de intercambio muy, muy transitada, ¿no? entre digamos Gulu Mapu y Puel Mapu, ¿no? Y entonces era casi como un camino ancestral que estaba unido por todas estas pinturas o marcados, señalizados, si claro, se quiere, por ahí no sé, hay algún mensaje para los caminantes que encontrasen ahí alguna pista, alguna indicación, algo, pero bueno, hay muchas hay muchos significados, ¿no? para esas pinturas, pero lo que sí es casi se descarta es que bueno, es un lugar de paso de mucha antigüedad y de mucha gente, ¿no? Que intercambiaba ya sea sal para un lado, animales, lahuén, etcétera, ¿no? Como un montón de cosas. Usted hace algo también, ¿no? Tiene un kimun. Pichi kimun. Eso, que ahí sigue aprendiendo y haciendo algunas cosas, he visto. Sí. Que trabaja usted. Sí, lo que venimos como trabajando es el wisun. ¿Qué es el wisun? El arte de crear. El otro día decía un peñi de Gulu Mapu que la palabra wisu es crear. Y crear así como piezas en barro. Significa eso, wisun, como la acción de hacer cerámica. Y más que nada viene, son piezas que son, todas son piezas ceremoniales. Son todo de uso ceremonial. Cada pieza tiene su porqué. Y como que yo lo veo así, lo hago para eso. Para el yeipum, para los trabajos, para los guillatun. Como que muchos me preguntan y me dicen, no te hace un paño como para vender así. Y esos trabajos son tan antiguos que yo pienso que no da como para tenerlo en la casa de adornito. Como para que venga cualquier gringo y te lo compre para tenerlo ahí de adorno y a tenerlo como una figurita. Si no, tiene su porqué y su uso también. Y bueno, todo eso también venimos como recuperando igual y trabajando ahí en Kenkentreu, en la Lof. Así que voy a ser curioso porque me da curiosidad. ¿Cómo haces para indagar sobre ese kimun? ¿A dónde vas? ¿Cómo haces? ¿Cómo te das una idea por ahí alguna pieza, como qué forma tiene, cómo hacerla. Como que el kimun viene más como del lado de Gulu Mapu. Ajá. Y en esta parte de Puel Mapu, como en la zona pehuencha, digamos, Junín de los Andes, San Martín, ahí hay mucho huizún antiguo, mucha cerámica antigua. Y bueno, ahora hace poco igual estuve yendo para ese lado, fui una vez y ahí conocí ñañas, que como que si viene de generación en generación, así. Y bueno, y así uno se va como contactando con la gente igual y aprendiendo. Y también, obvio, ahora aprovechando todo esto que salen cosas para leer, para mirar, y uno también va como aprendiendo eso también. Hermoso. Bueno. Y me imagino que además de la forma, quizás también tiene, no sé, de repente habrá formas de, no sé, digo, ¿no? Colorear alguna pieza, sí, o ponerle algún dibujo o alguna, sí, relieve, no sé. Sí, hay muchas tipos de formas, ¿no? De cerámica mapuche. Como igual depende de cada lugar, así también. Depende de la arcilla también que haya en el lugar. Y el uso también que se le dé, como que va cambiando la forma de levantar una pieza o construir una. Además que los materiales en diferentes zonas son todos diferentes. Sí. Y bueno, hay que mandarle pruebas y errores. Y ahí uno va aprendiendo de a poco. Es un proceso igual. Como que la cerámica es un proceso porque constantemente va cambiando. Va cambiando así, de que la saca, la trabaja, la masa, levanta la pieza, la cocina. Como que son diferentes procesos que van llevándose a cabo. Algunos por ahí se hacen en hornos, otros no tanto. Sí. Va variando también la forma de... Sí, lo que yo hago es como la quema antigua, digamos, como en pozo. Pero ahora hay muchas formas. ¿Verdad? Hay nuevas formas. Y nuevos métodos, sí. Y no dejan de ser mapuches. Y no. ¿Ves? Entonces también es como esto, ¿no? También como que estamos en un tiempo en el que tenemos, sí, que volver a crear también, ¿no? Con, como, sí, decía usted también, ¿no? Con las herramientas de ahora. Con las herramientas que hay ahora. Esta nueva creación del ser mapuche también, ¿no? ¿Cómo nos volvemos a crear? Es difícil en la guerrilla. Por eso también hablábamos esto de salir de las guerrillas e ir a los territorios. Una experiencia que no todos tienen, no todos hemos tenido. Y que algunos quisiéramos tener alguna vez, ¿no? Este gran paso de estar en un territorio, de acercarse más a las ceremonias, a los espacios sagrados, ¿no? Como un rehue, algo tan importante como un rehue. ¿Cómo se hace ahora? ¿Cómo seguimos creando? ¿En este tiempo? Y la lucha continúa. Correcto. No hay que decaer tampoco. Yo la verdad que personalmente me admiro mucho de... bueno, hoy por hoy el Peñi, un Peñi joven. Y hoy, a la edad que tengo, yo de repente es como que estoy aprendiendo de los jóvenes también. Y está bueno porque no solamente uno aprende viendo, sino que también está la posibilidad esa de que... poder convivir día a día y que el Peñi por ahí te vaya explicando, te vaya enseñando. Es como que cambia los roles de repente. Es decir, ya no viene un viejito a enseñarte. Hoy por hoy de repente como que son los jóvenes los que aprenden las cosas o los que les llega el kimun de aprender las cosas. Y son ellos los que también van a seguir el camino mapuche y el kimun que traen, ¿no? Así que por eso también yo creo que hoy por hoy hay que cuidar mucho a los pichi, pichihuentu, pichisomo, a los hueches. que son los que traen bastante kimun a los jóvenes. Hay una radio participante que dice: una pregunta para el Pichi, ¿sobre qué siente y qué mensaje deja a todos quienes lo escuchamos? ¿Lo escuchó? ¿Qué? ¿Escuchó el mensaje? No. A ver, ¿cómo? ¿Ahí está, está escuchando ahí? Escuche. Mari, una pregunta para el Pichi, ¿sobre qué siente y qué mensaje deja a todos quienes lo escuchamos? ¿Te animás a decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hay gente que te está escuchando también acá en las radios, en las rucas, en las guarrías. Bueno, pues. Y por una parte medio triste porque... Bueno, lo más triste fue cuando nos tuvimos que ir de la ruca. Y... igual un poco más me alegré cuando vi a mi hermana que se estaba riendo un poco. Y ahí me alegré un poquito más. Y todos los días pensando que en qué momento vamos a volver. Ir a jugar con los perritos de vuelta. Hermoso. ¿Y el cahuel? ¿Hay un cahuelito? Ahí está a manzano. ¿Cómo es que se llama? Pangui. ¿Pangui? El que está así, ese. Es jovencito, ¿no? Sí. Había una yegua y un potrillito. Sí, el potrillito. ¿El potrillito cómo se llama? Pangui. Pangui. ¿Y dónde quedó? ¿Por ahí? Ahí está, lo están amasando. Ah, hay que salir a recorrer. Mi chavo quiere salir. Ah, qué lindo. Viene ahí. Bueno, ¿nos vamos a ese temón? ¿Qué dice usted? Y un saludo para Lilu. Ah, ¿dónde está Lilu? ¿Le manda usted un saludo? Sí. Bien, sí, le mandamos un saludo a Lilu. Sí. ¿Eh? Un saludo para Lilu igual. Y para, ya que estamos, para Romina. Claro. Ah, la Romi. ¿Qué? Para señor que... Sí, un saludo a todas las, a Lilu, a Romi, a Mara, a Leufu, a la Eli, la Mica. A Mica. Bueno, Danu, Sol, que deben estar escuchando igual. Y a Anamun igual. Ah, a la Anamun también. A la Titi. A la Peuma. Al Coqui. A la Katrina. Coco. Hay unos que se llama Coco. Sí. Pero le decimos Coqui. Ah, tengo fotos de eso. ¿Y el viejito? Te muestro. Y el viejito Colifa. Bueno, el viejito Colifa, la verdad que ya que estamos en el tema, y agradecerle también a los cumpa que lo bajaron del territorio. El Colifa es un perro que creció junto con Antú, tiene la misma edad que Antú, tiene 12 años. Pero lo que tiene Colifa es que es muy peleador. Yo lo vi pelear. Muy chafe. Es un muy chafe, sí. En el río. Y peleaba duro. Era una pelea épica tuvo con otro perro. Pero ahora ya está viejito. Sí, sí, sí. Así sí. Que adóptenlo, abrácenlo. Sí, por favor. Y las muelas le quedan. Y las muelas. Claro. ¿Tiene ese tema? Era el del más fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Como los bueyes. Ahí va, viene ahí. Viene ahí. Bueno, manda un mensaje, ¿eh? Estamos muy agradecidos. Esto, ¿qué hora es ya? ¿30 y algo? 8:30. Bien. Estamos hasta las 9. Sí. Después se viene... ¿Colgado de las Nubes, puede ser? ¿O qué hay? Sí, algún programa de Javi, me parece. Bien. ¿Colgado de las Nubes o...? ¿Cortina de Baño? O Cortina de Baño. Y bueno, y pasó también por el abrazo poético hermoso también que tiraron. ¿Sí? ¿Tenemos mensajes? Ahí llega otro mensaje, a ver. A ver, ¿qué dice? La Lofken que entreu nos recibió a todos. Siempre hubo lugar para matear, para llorar, para reír, pensar, jugar, cantar, ver teatro, aprender, no sé tanto. Eso lo guardamos todo en nuestros corazones y desde ahí amasamos la vuelta. Esa. Peley. Mañón. Cierto, hasta teatro hubo ahí, ¿no? De verdad, sí. Cine documental. También. También. Bien, ¿eh?

¿Cómo me dice? ¿Qué banda es? Esa. La banda se llama Kellen Ken. Ah, el Comodoro. El Comodoro Guardia Meu. Y el tema se llama Shona Kona Kalfu. A ver cómo dice. Sol azul. Justo viene una parte del punteo. Hermoso. Tremendo temón. Vamos, Kellen Ken. Vamos, Kellen Ken, ¿eh? No sé si nos estarán escuchando. Nosotros compartimos... Esto se lo dije a los... Lo compartimos y los flyers ahí a la gente. Siempre mandan Nehuen. Los Kellen Ken. Los Razia. Sí. Bueno, mucha, la gente de acá también. Mucha gente de Comodoro también escuchando. Sí, sí, ahí nos mandan los amigos también, nos están escuchando. Y bueno, conozco al batero de Kellen Ken. Esa. Sí. Al Peñi. Peñi. De hecho, una vez me regaló un par de botas de goma. Ah. Sí. Hace mucho. Y sí. Sí. 2 años y medio, 3 casi. Todavía las tengo. Qué lindo. Al al Julito. Tiene puesta el pelo. ¿En serio? Está lloviendo ahí. ¿Todavía? Claro. No se la sacó más. Se le hicieron piel. Bueno, le mandamos un abrazo grande ahí. Tenemos, no sé si algunos mensajes. ¿Qué hay? Mira, acá llegó algo muy importante que se le envía así directamente por una bandurria, por una garza bruja. Chili para especialmente para el piojo de bueno es un picante mexicano así ojo es picante así que bueno ahí tiene. Muchas gracias bueno. Vamos a ver en qué lo podemos introducir. ¿Qué es eso? Chili al mate, ponle un poco al mate, es un picante. No, al mate no sé si es recomendable más con estos días de calor. Llegaron varias radioparticipancias y una dice: hoy salió Encuentros de Chicos y Anti. Próximamente las chicas armaremos Encuentro de Chicas. Que se preparen las Kenkentreu. ¡Vamos! Ah, esa claro. Es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena, ¿eh? Obvio. Que se vengan las Somó. No escuché el mensaje igual. Que estaba en el otro estudio, sí, el Peñi Piojo. Venía caminando para acá. A ver. Hoy salió Encuentro de Chicos y Anti. Próximamente las chicas armaremos Encuentro de Chicas. Que se preparen las Kenkentreu. Lindo, bueno, sí, ni hablar. Y yo mandé ahí un audio que está en esa compu, sí, no, la otra no, en esa, sí. En la tablet lo mandé. Ajá. Sí, ahí va. Por inbox. Marimari Pupiñi, Marimari Pulamien, hincheta de Manuel Tinguén, guitarrista de Kellen Ken. Quiero mandarle un gran abrazo a mi amigo Mate de Factor Folil y mucho Nehuen, mucha fuerza a la gente de Bolsón, especialmente a las comunidades de Mapuche Tehuelche que están luchando contra este nuevo avance del Winca. Y fuerza, gente, fuerza. Y a toda la población que ha sufrido los incendios forestales de estos últimos días. Le mando un cariño grande y pronto estaremos haciendo un recital a beneficio para colaborar de alguna manera. Rubén Mañón, Campuché. Esa. Qué grande. Qué grande. El Emanuel. El Ema. Vamos, mucho cariño. Qué bueno, ¿no? Que es poder tener una banda, bueno, en este caso una banda de heavy metal y poder expresar ahí lo que uno siente a través de la música, ¿no? A través de la música y a través de las acciones también, porque la banda Kellen Ken estuvo visitando otros territorios también, recuerdo, ¿sí? Y de haber llegado con su camionetita vieja allá en Curramapu. Y se acercaron ahí a la Love y bueno, hicieron su llegada, su aporte, que fue más que fue más grande que lo que llevaron, pongámosle, ¿no? Porque Entonces eso es lo que tienen los territorios también, ¿no? Que uno cuando visita los territorios se lleva también todo eso, ¿no? Y bueno, y entonces se retroalimenta porque esta banda llega y a un territorio y es consecuente, eso quiero decir también, ¿no? Uh-huh. Como en las letras, como dice usted, en la música. Y bueno, y ahora nos manda un saludo ahí a la LOF también. Sí, gran. Y bueno, entre poco se viene el tercer festival ahí en Cuesta del Ternero, ¿no? Hay que seguir. Y hay que seguir, sí. Hay que seguir. Sí, sí, yo creo que sí. Uh-huh. Más bandas, heavy. Claro, más bandas, bueno. También, en el último también participaron mucha gente que, bueno, no era heavy metal, pero hacía títeres, hacía... Bueno, estuvo bueno ese encuentro, sí, la verdad que estuvo muy bueno, sí. Yo creo que no habría que dejarlo de hacer, tampoco. Claro. Tambores, hubieron guitarras, uh-huh. Sí, por supuesto, es amplio. Y es una manera también de irse arrimando, de ir volviendo, ¿no? Uh-huh. Retornando a puro arte. Uh-huh. Bueno, Rubén Mañón ahí, al Peñi y Emma por su mensaje. Y acá hay otra radio participancia. Bien. Que dice: Nehuenquen que entreu, nuestros corazones acompañan. Grito de Pílaga, creo que dice, para los oídos en paraje, por favor. Salute a les compas en la radio. Aguante alas. Creo que es un tema. Sí, grito de Pílaga. Uh-huh. Que es de... A ver, ¿se acuerda usted? No, ah, <wow. risa> estoy perdiendo la memoria. yo también creo que estoy perdiendo dos cosas: pierdo la memoria y estoy perdiendo. No, es un tema de Malón. Ah, grito de plagia. De Pílaga. ¿No es plagia? No es plagia. Siempre lo conocía como plagia. Plagio lo que hacemos nosotros. me encanta el robo. Claro, Pílaga es un pueblo del norte, ¿sí? Y que bueno, fue masacrado en distintos momentos, pero sobre todo en uno, ¿no? Que sí, en la época de Perón, ¿no? Que claro, lo mandaron con metralletas. Fue el debut de Gendarmería Nacional masacrando ese pueblo, bueno, con metralladoras desde un avión, incluso estuvieron ahí. Sí. Disparando. Hoy estaba escuchando una radio que uno a la mañana se levanta temprano y empieza a hacer algunos zappings y algunas afinidades también capaz, pero bueno, justo dice que daban una charla del peronismo. Ajá. ¿Vio? Daban una charla del peronismo, dice, vamos a juntar en la biblioteca no sé cuánto, vamos a hablar del peronismo en sus diferentes épocas, ¿no? Un capo, un monstruo, historiador. Sí. Pero yo pensaba, ¿no? Digo, ojalá que se acuerden de eso, ¿no? De la masacre de Pílaga, ¿no? De todo el año, de cómo los gobiernos nunca respetaron comunidades, nunca respetan nada, ningún gobierno, ¿no? Ninguno. Disfrazados de populares, algunos. No, y bueno, y siempre tanto los españoles como después los criollos, cada tanto hacían este tipo de... También, con aras de conseguir más territorio, ¿no? Que ellos le llamaban tierras, para expandir sus fronteras y todo, hacían genocidios, tanto al norte como al sur. Y bueno, este fue uno. Antiguamente también fue la masacre de los Quilmes. Hubo un montón de masacres que en general se olvidan, ¿no? Uh-huh. Como están ahí. A veces ni se quieren reconocer que fueron genocidios. Pero bueno, eso es una constante a lo largo de, por un lado, de la colonia y después de la joven patria, tanto argentina como chilena. Y no sé si por ahí se dan cuenta, ¿no? Si lo logran entender, que como que se sigue haciendo historia también. Uh-huh. Porque este despojo de la LOF que entreu es como... Se sigue transitando el camino mapuche también, pero se sigue, lamentablemente... como que la justicia huinca siempre actúa para sus propios intereses, ¿no? Nunca fue para el pueblo mapuche, tehuelche, originario. ¿no? Y si no cambia la historia, va a seguir siendo así. Por eso hay que cambiarla. Sí. Sí, seguir escribiendo la nuestra historia también, ¿no? La otra. Bueno, 2944-802315. No nos queremos acercar al final, pero manden un mensaje, ¿no? Acá llega una red participante que nos manda un link con un testimonio, ¿no? También vamos a ver si después lo podemos pasar, pero dice algo, hay un saludo también. Fíjate. Dice Mari Mari con pulamien, Mari Mari con puchachay, con pu papay, ca con pu pichiqueche, Mari Mari con pu enui, incheta nire pingen. Quisiera compartirles este ulcantum de la papaya Antonia Curimil. Mandar fentren nehuen a la lofken que entreo, cacón puché que están en este proceso. Por el regreso de la machira al rehue y al territorio con feyentún se va a lograr y se volverá a levantar Guiripún día a día, como siempre lo han hecho nuestros cuifiquecheyen. Quiñe futa pangó. Amulepe Taín Cuifi Monguén, Marichihueo. Marichihueo. Hermoso. De la papay Antonia Curimil, ¿puede ser? ¿Es eso? ¿Y esto qué lo vamos a pasar? Y vamos a ver si lo podemos poner después, hacia el final, ¿no? Capaz. No sé cuánto dura tampoco. Habría que ver ahí, chequear bueno, el ahí, link. Después ahí chequeamos entonces. Por ahí si es una hora se complica. Sí. Bueno. ¿Usted pidió un tema? 2 minutos. ¿Ya pasó? ¿Lo escuchó? No. ¿No lo escuchó? ¿Dónde estaba? Bueno, entonces... A ver. Brian Michelangul. Ah, esa... El Penny. Un tema de Brian, del Penny. Ahí lo estamos buscando, mire. ¿Y alguno en especial que te guste? Chubutano. ¡Esa! Chubutano. ¡Vamos, Chubutano, carajo! ¡Vamos! Chubutano. ¿Usted es Chubutano? Sí, bien Chubutano. ¿Hinché? También. Chubutano de... De allá. De las costas. De Comodoro. Exacto. ¿Mm? Entre los mejillones y los sombreritos. Las lapas. Las lapas. Las almejas. El coirón. Calafate. ¿Mm? Calafate. Carne guanaco. Milanesa. Se habrá comido, ¿no? Se extraña ya. Unos pichecitos. Piche gordo. ¿Eh? Unos peludos. Se habrá agarrado, no, digo, se habrá agarrado, no, se habrá comido unos lindos peludos. Ricos eso, ¿eh? Sí, ¿vos eres de ahí, por Comodoro, también? No, yo soy de Las Plumas. Ah, Las Plumas. Una meseta, casi en el centro de Chubut. Por eso aquí tiene una pluma. Qué lindo, ¿hay mucho viento ahí? Mucho calor. Sí, a las 2 de la tarde. ¿Sí? ¿A las 2? Se levanta. Es re loco porque... Todos los días a esa hora empieza el viento. ¿A esa hora? ¿Estaba cronometrado? Sí. El otro día me acordaba porque íbamos con un peñi y me dijo, preguntó la hora, una lamien, y el peñi dijo, deben ser las 2:30 porque se levantó viento. Y ahí yo me acordé de eso, que allá a esa hora, ¿mira? A las 2 clavada empieza a correr viento. Mirá, no falla. Eso. No falla, sí. Qué loco. Mirá, qué piola, ¿no? Qué loco, ¿no? La hora de volverse a la ruca, ya está. Sí. Y entonces pidió ese tema. ¿Lo vamos a ese tema? Paula. Incheta Millana Well, ha. Soy un chubutano, un guanaco del sur, ja. Soy una persona que ya está cansada, sí. De los políticos hablando de mi tierra, cuando ellos de mi tierra no conocen nada. Tienen todas las cámaras, muy bien, ja. Tienen los micrófonos, muy bien, ja. tienen a los medios, muy bien, ja, pero yo tengo la música y la voy a usar, así que pónganse pillo, porque acá llegó este indio cantando y representando a la gente del sur y a mi gente chubutana, a esa paisanada, a esa guanajeada que curte el cru. Somos del sur, hermano, y estamos orgullosos de cordillera, mami, raza pone el lomo, y aunque así no lo quieran, acá es que nos plantamos, acá es que semillamos, guacho, soy bien chubutano, soy mapuche, te hueliche, mi raza, mi historia, ni me fun, mi herencia, sufrí de memoria, no me quiero olvidar de lo que mi gente sufrió, por eso alzo mi voz junto a todos sus latidos. Soy mapuche, te huelche en el golpe de Kultrún, piful catail, chuchu catamil galdún. Encuentro en lehuen pa' seguir adelante, hermano, con toda mi guanacada acá en el suelo, chubutano, ja. My mega minería, no es no, el agua vale más que el oro y acá todos nos plantamos. Ya lo dije una vez y se lo vuelvo a repetir, estamos pa' cuidar la mapu, no pa' dejarla morir, ja. El agua es vida y eso lo tenemos claro, sí. Aunque muchos no entiendan cómo es vivir de este lado, no. Inviernos crudos, veranos bravos, crían cero buscando lo poco pa' darle al ganado, pa' no sufrir las pérdidas, pa' mantenerla en pie, sí. Pa' no tener que dejar a su tierra y a su gente, no. Porque esa es la realidad, si en el campo no prosperan, emigran pa' la ciudad y en los barrios es que se quedan, sufriendo el desarraigo, sufriendo la tristeza, sufriendo discriminación y también la pobreza, mientras que allá en el campo un winca se apoderó de esas tierras que eran suyas, pero ahora ya no. Por eso mi respeto a mi gente paisana, que ya pasó por esto y sigue con la frente alzada, que siguen bien plantados y no van a mover a esta guanaqueada, nunca la podré vencer, no. Soy mapuche, te huelche, mi raza, mi historia, ni me fun, mi herencia, sufrí de memoria, no me quiero olvidar de lo que mi gente sufrió, por eso alzo mi voz junto a todos sus latidos. Soy mapuche, te huelche, en el golpe de Kultrún, fiful catail, chuchu catamil catún. Encuentro en el huel pa' seguir adelante, hermano, luchando con mi gente en este suelo, chubutano, ja. Bueno, pasó su temón. ¿Qué hice? Lo vi ahí. ¿Eh? Un temazo. Del Peñi. ¿Lo conoció el Peñi? Sí. ¿Sí? ¿Rapearon juntos? Capaz. No. Casi. ¿No? No, pero me sacó una foto con él. Capo. Viene ahí, viene ahí, viene igual ahí. Igual me sacó una foto. ¿Sí? Sí. Qué lindo. No lo conozco personalmente. Y yo casi que me saqué una foto con Samuel Chul. Eso es. Casi. Pero a mí me mandó salud. ¿Lo tenés grabado? Qué lindo. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Ahí este programa que. Factor Folil, ¿no? Que ha vuelto en este. En esta segunda temporada y que bueno, también teníamos la necesidad de volver ante todos estos acontecimientos también, ¿no? Así que bueno, estamos muy agradecidos de que hayan estado por acá, de que de su Kumezungun, y bueno, y seguir acompañándolos también, ¿no? Acá en la radio, por supuesto, siempre. Y de todas las formas, ¿no? Posible. Bueno, eso, la radio está a su disposición siempre que quieran venir a compartir, no sé, lo que quieran compartir, acá estamos. Las puertas abiertas. Mañón. Bueno, yo de mi parte igual despedirme ya del programa. Estuvo bueno nuestro programa hoy. Pueden hacer un programa, yo imaginaba también un programa, también podría ser de quien que entrego. Sí, también. Y todo ahora depende igual cómo venga la situación. Claro, siempre igual estuvo la idea por ahí de encarar algo en alguna radio. Así que yo creo que tendría que seguir esa idea, sí, y por ahí darle forma también, ¿no? Así que bueno, como siempre igual agradecido nosotros como LOF, agradecidos de FM Ala, de toda la gente que trabaja, que hace programas en FM Ala, que cada vez que necesitábamos hacer algo al aire, no había ni un tipo de problema, así que agradecidos por ese lado. Agradecidos también de que por ahí haya gente bastante copada también en la radio, ¿no? Hay algunos lugares que no te pasan mucha cabida. Pero bueno, también por ahí mandarle un saludo al Peñi Nico. No sé si andará por la comarca o por dónde andará el Peñi, pero bueno. Igual es un Peñi que me gusta de repente juntarme con él, conversar, porque es una persona que si andabas ajoñado, el Peñi te levanta y te dice, siga para adelante, Peñi. Así que le mando un saludo, un abrazo igual. Y bueno, un saludo a toda la gente que escuchó Factor Folil hoy, por el aguante que tienen, aguante el heavy metal también, el punk rock. Son cosas que desde chico vine escuchando esa música y me marcaron una etapa en mi vida. Así que un saludo también a la gente que está por allá por Machine Ahogado. Un saludo a todos los que estén escuchando. Y muchas gracias por el aguante, muchas gracias por todos los mensajes también. Nosotros vamos a seguir adelante con la frente en alta, porque nosotros no le robamos nada a nadie, solamente hicimos uso territorial de un lugar, de un espacio que estaba necesitándolo. Así que Rubén Mañún, Chaltumay. Rubén Mañún Peñi. Bueno, Mañún Pupeñi, por invitarnos acá a la radio. Ahí a todos los Peñi igual que escuchan, a los compas igual. A todos los que han ayudado igual, allá arriba, en el territorio, los que se han llegado a compartir. Y bueno, eso, Rumé Mañón, agradecido igual de todos. Ahí, memoria para toda la gente. A Lilo, a Romy. Muchos saludos. Nos vemos más ratito. Y bueno, abrazo grande para todos. Mañón. ¿Usted? Mañum Factor Folil. Bueno. No, Mañum. Bien. Mañum, usted y madre que pase de grado. Sí, puede pasar. Recién empieza la luta. Qué grande. Por ahora va bien, ¿no? Uh-huh. Este año. No, y también agradecerles por de nuevo por haberse hecho ratito de pasar por acá. Seguramente nuestro programa va a estar abierto siempre a que ustedes se peguen una vuelta, se pasen, vengan, pidan algún tema, Se toquen algo, no sé, lo que quieran. ¿Y mañana están acá? Mañana estamos acá. Mañana están embarrando, ¿no? No está embarrando todavía, pero está la cobertura. Sigue la cobertura. La cobertura embarrada sería. Claro, es como una especie de eso, algo parecido. Son lo mismo, son iguales. Están todos embarrando. Están. Pero, hoy sí está. Sí, pero también estaba recordando que mañana está esta vigilia que se hace en Esquel, ¿no? Por pidiendo la libertad de la Lamin Vic, ¿no? Que es a partir de las 19 en tribunales de Esquel, ¿no? Es mañana 7 de marzo desde las 19 horas. Y dice, bueno, artistas en vivo, proyectorazo, micrófono abierto, olla popular, Palicantún. Y bueno, ahí también están pidiendo cosas para hacer, para llegarse. Seguramente va a haber alguna transmisión que vamos a tratar de ir tomando, levantando, compartiendo con el aire al lado el día de mañana. También, así como hoy, hay una comisión, una red de apañe que vino con distintas organizaciones de derechos humanos que está tratando de hacer tipo un registro de todos los atropellos, todos los abusos de poder que está habiendo acá, toda la represión, como para eso tratar de romper el cerco mediático que hay y llevarlo a otros territorios, ¿no? Que se sepa lo que está haciendo el poder acá, en esta zona. Por eso también están visitando a Damnificados por el Fuego, bueno, a las LOF que sufrieron todos los allanamientos del 11 de febrero. Bueno, van a estar en distintos lugares y hay una cobertura especial también de red, de medios comunitarios, sobre todo patagónicos, con eso. Así que eso, bueno, mañana. Eso mañana va a seguir. ¿A la mañana? Sí. Mañana a la mañana, exacto. A las 10 arranca y después a partir de las 6 de la tarde también el segundo turno de esta cobertura, que por ahí también se suma con esto de lo que va a pasar en Esquel, ¿no? Ahí Esquel Guarría. Bien. ¿Vos es otakus el sábado? Sí. ¿Cómo? No la escucho. Sí. Y el sábado también una cobertura especial por el 8M. Bien. ¿No? O sea, mañana, además del 7M, que es un día de visibilización lésbica, también mañana va a haber acciones con respecto a eso en distintos lugares. Y el 8M va a haber acciones en muchos lugares de, bueno, en la comarca y del mundo, diríamos. Pero bueno, eso va a ser otro espacio radial el sábado. Yo quiero saludar a, obviamente, agradecer a los que entreu. Muchas gracias a Rume Mañún por haber estado por acá, por su Nehuen, su Kimun, ¿sí? Pero vamos a saludar a los barrios también. Dale, barrios. Y de paso saluden ustedes sus barrios queridos. ¿Usted tuvo un barrio? Las Plumas. Eso, ahí está. Bien ahí. ¿Usted? Barrio San Francisco, en Bariloche. Eso, uh-huh. ¿Usted quiere saludar algún barrio? En la Huelgüe. Vamos. Picante. ¿Usted quiere saludar algún barrio? Y Paraje Entre Ríos. Bien ahí. ¿Usted? No sé. ¿Un barrio? ¿Cualquiera? Radal. Muy bien. Yo voy a saludar a mi barrio San Martín. Bien. Que siempre hay viento también en ese barrio. Sí, me vuela todo ahí. Barrio Sin Fronteras. Bien. Y un saludo muy especial y una apaña ahí a todo Mallín Ahogado, ¿no? Que está en un momento re picante, re duro. Pero que tanto Mallín como Epuyén sepan que no le vamos a soltar la mano, que vamos a estar haciendo todo lo que haga falta hacer para volver al territorio y para tener un techo antes del invierno. Barrio Loma del Medio. Barrio, ¿alguien saludó por ahí Barrio del Pinar? Oh, yo sí, estoy justo, loco. Mira, ¿qué justo, dice? Justo iba a decir que me habían hecho acordar de esta radioparticipancia que casi me olvido, pobre radioparticipancia. Qué grande. A ver, ¿qué dice? Aguante, Factor Folil. Saludos desde el Pinar. Pasen y puntitos suspensivos. Chem Trail. Seguramente estaban por pedir eso. Bueno, barrios, Bosques del Sur. Ecoaldea. Eco Barrio. Esperanza. Barrio El Cipresal. Vos sabés uno, a ver. No. Usina. Los Hornos. Podemos saludar a Malos Aires, que también nos escucha. Mira ahí. Esquitipe. Uh-huh. Bueno, y barrio Arrayanes, barrio industrial. El barrio Luján. Barrio Luján. Barrio Luján, muy bien, gran barrio. Que también sufrió incendios, el barrio, sí. Luján. Uh-huh. Hay muchas casas, así que hay un. Y ahora un la parte que nos gusta también y mucho, que siempre saludamos a las LOF. Siempre saludamos a las LOF que entreu. Vamos, ¿Qué otra LOF? ¿LOF? Lof Buenuleo, ¿qué dice? Mandamos un saludo también. Lof Pailaco. La Lof Anticura. Vamos. Ahí está. Me cuesta el ternero igual. Uh-huh. La Lof Pichún. Esa. Love Paichilan Triao. Esa la tenía ahí, ¿eh? Love Kurrach. Love Kurramapu. Ahí está. Vuelta del Río, ya que estamos por ahí. Love Nahuelpan. Esa, Love Cañú. Bien. Love Conañancupel. Epa. Vamos. Bien ahí. Duro con los pinos. Vamos. Love Las Huaytecas. Bien. Love Inalef. Love Coronado Inalef. Love Pufolil, che. Ah, Pufolil, mira. Gente como ahora. Tanta gente linda en Pufolil. Motoco Cárdenas. Ahí está. Love Cayún Panicheo, ahí defendiendo el camino ancestral. Sí, sí, sí. El camino ancestral pueblo. Ahí, ahí un bastión. Love Relmu Lafken Winkul Mapu. Que la semana que viene reinicia otra vez el juicio. Ahí van a estar cubriendo cumpas también desde Bariloche. Que la Machi vuelva a su rehue. También que su gente vuelva al territorio. ¿Se le ocurre algún otro más? Love Pillán Maguisa, que también sufrió ahí los allanamientos súper violentos y bueno, y está también con mucho Nehuen ahí armando también todas estas actividades, pidiendo la liberación de la Mien Vic. Uh-huh. Y bueno, y tantas cosas más, ¿no? Bien. Y a todas, sí. ¿Pailaco? La dijimos. Ahí está. No llegó sé. Una radioparticipancia de último momento. A ver. Aguante alas y todas sus plumas que lo hacen volar. Andrés de la Loma. Aguante Kenkentreu, carajo. Esa, vamos todavía. Mañum. Bueno, y nada, un recuerdo. Va, un recuerdo no. Un zungún muy especial para Peñi. Elías Garay, Cachicol Yem, ¿no? Que hoy también está ahí presente y bueno, y defendiendo esa mapa. Pugue Chafe Yem. Fele Imain. ¡Nos vamos! Rumé Mañum. Hasta la próxima. Vamos ahora va a salir algo y toma, ¿eh? No se vayan. El cielo llorando, pues el buen Umapu nos acompaña con todos sus huelchafes guerreros. También en gotas saluda a nuestros abuelos. Estamos vivos. No borrarán los pasos que dieron nuestros antiguos, sus manos pintadas en los aleros. Su dibujo en una piedra señalan nuestro camino. Resistimos al olvido, resistimos a sus leyes, a sus apellidos. Sarmiento, Roca, Lewis, Benetton, Rocco. La justicia será mapuche o no será nada. Por nuestros territorios libres y los pichis sonriéndole a los arroyos y mareas. Huaychafe Elías vive. Huehuaín Pupeñi. Huehuaín Pulamuen.